Lo difícil es cuando se plantea la denuncia, las pruebas que hay siempre o en general son pruebas provistas por presos, o sea que es ante los jueces es la voz de los presos, claro, de los condenados o procesados, que está muy desvalorizada. Porque bueno, la cárcel es cerrada, así que es muy muy difícil que haya otro tipo de testimonios. En general las palizas después los médicos de los penales no las constatan, verifican como si no hubiera tenido heridas ni nada por el estilo. O sea que en general, además los penitenciarios actúan como corporación, así que es muy difícil que se pueda plantear una prueba y que la justicia, que sabe cómo funciona, cómo es esta lógica, tampoco interviene de una manera que permita, no le crea a los presos, no visitan las cárceles, y eso en general lo que hace es ayuda o dificulta la producción de denuncias y mucho más llegar a juicio. Claro. Horacio, ahí comentabas en la nota que salió en Página 12 en el día de hoy que los presos de la unidad 6 eran los que habían recibido esta golpiza, habían sido centenares los heridos, pero que en realidad el reclamo se originó en la unidad 1. Claro, fue un periodo donde en 3 días había una protesta. Esto es bastante habitual, ¿no? Que no le permitieron, en otra unidad no le permitieron a un preso salir, creo que había fallecido el padre, entonces no le dieron la posibilidad de asistir al velorio, y eso inmediatamente genera un malestar fuerte y genera protestas. Entonces, en ese caso hubo una reacción muy violenta de parte de los penitenciarios, y después eso inmediatamente generó una huelga de hambre. Eso se dispara hacia otras unidades, que es bastante común también que eso ocurra cuando es masiva la protesta. Uh-huh. Tengamos en cuenta también que esto es en Corrientes, que es mucho más chico, entonces se juntan las unidades, están mucho más cercanas, y abrió otra situación de conflicto en el otro penal, que es la unidad 6, donde ocurrió esta golpiza. Uh-huh. Horacio, ¿cómo es que luego de haber sido imputados en un inicio varios oficiales, varios penitenciarios que estuvieron en esa apaleada, en esa represión interna en la cárcel, queda en el banquillo un solo imputado? ¿Qué es lo que pasa en el medio con esta causa que termina, como vos decís acá en la nota, desgranándose? En general lo que pasa, como pasó en este caso, es que en la golpiza interviene un equipo numeroso de guardias. Es una policía de penitenciaria que entra para reprimir solamente, que están armados ya especialmente para estas situaciones. Es un grupo. Lo que pasa que ¿cómo haces para acusar? Vos tenés que primero poder ver, y realmente es muy difícil porque están repartiendo palos por todos lados, están todos tirados en el piso, mirando para abajo o contra la pared. Es muy difícil primero ver y después de ver, animarse a decir. O sea que se empiezan a juntar cosas. En este caso hay uno al que fue identificado que se ve que concentró más la mirada de los que no estaban siendo golpeados o por lo menos o lo tenían reconocido ya de antes. Lo denuncian, y a los otros son denunciados no por la paliza, sino por estar alrededor. No están denunciados como que por haberle pegado a ese preso, a Raúl Sánchez, quizás le estaban pegando a otro, pero como se concentró en ese la denuncia, las pruebas, como no era una denuncia colectiva, las pruebas los mostraban a ellos participando en el ocultamiento, digamos, en no hacer la denuncia. Y claro, ¿qué denuncia iban a hacer ellos si estaban participando también? Pero como no están denunciados como partícipes directos, no están denunciados como golpeando, sino que están denunciados por no denunciar, digamos. Por no denunciar, es mucho más leve la pena y es mucho más fácil que lo saquen de ese circuito, ¿no? Entonces, esos quedaron afuera sobreseídos y seguramente también del lado de la acusación toda la fuerza estuvo concentrada en Blanco, que es el que está enjuiciado. Y Horacio, como para cerrar y no robarte mucho más minutos de tu tiempo, decíamos recién que bueno, por ahí es algo extraordinario que llegue a juicio estos casos, pero nos preguntábamos si es una práctica recurrente de los servicios penitenciarios federales y provinciales o es un caso aislado por ahí. No, es parte estructural la tortura, porque esto es tortura, ¿no? Es una paliza con indefensión, no hay forma de defenderse. Y es constante, está naturalizada por los presos, es decir, que esto porque superó con creces, pero es habitual, y entonces al estar naturalizado, digamos, es parte de la cosa cotidiana. Esta fue un poco más violenta y terminó matando a uno, entonces saltó, pero esta muerte es una de tantas que ocurren en los penales y que no llegan, ¿no? No llegan, están naturalizadas.